besos fríos se terminaron. Las promesas que un día creí hoy se pierden lejos de mí. No me busques más, ya no hay razón. Tu mentira fue la última lección. Te quise, lo sabes muy bien, pero amar no es perder también. Lo nuestro acabó, se terminó. Fue vuelta atrás, se apagó el amor. Lo nuestro acabó, ya no hay dolor. Solo un recuerdo que el viento llevó. Lo nuestro acabó, ya está mejor. No te guardo rencor, solo adiós. Cada quien su camino tomó, porque lo nuestro ya se acabó. Ya no queda nada de lo que fue. Tus besos fríos se terminaron. Las promesas que un día creí hoy se pierden lejos de mí. No me busques más, ya no hay razón. Tu mentira fue la última lección. Te quise, lo sabes muy bien, pero amar no es perder también. Lo nuestro acabó, se terminó. No hay vuelta atrás, se apagó el amor. Lo nuestro acabó, ya no hay dolor. Solo un recuerdo que el viento llevó. Lo nuestro acabó, ya está mejor. No te guardo rencor, solo adiós. Cada quien su camino tomó, porque lo nuestro se acabó. Lo nuestro acabó, se terminó. No hay vuelta atrás, se apagó el amor. Lo nuestro acabó, ya no hay dolor. Solo un recuerdo que el viento llevó. Lo nuestro acabó, y está mejor. No te guardo rencor, solo adiós. Cada quien su camino tomó, porque lo nuestro ya se acabó. Camino tomó, porque lo nuestro ya se acabó.